Arus kipta skan kuyaka Carmela mamá ni upasti presidenta de la comisión de desarrollo humano municipio de Chocoyo Catapita aquí kuyaka Carmela más camacha apsta a ver kuna sutini su caja kuna takis wakisi marca china kata kana esta niña de kuyaka Carmela igual y que hermano periodista na era katarunta municipio de Chocoyo tercera sección municipal y nayaja concejal del municipio de Chocoyo su teja Carmela mamani de la Comisión de Desarrollo Humano, hermano, y apstase guayo a ley de salud de los remanentes. Ucaja, zapamara guacolque gilteritana, ley 475, ayuxata, presupuesta tuti, entonces, cuatja gilteritana, ujanita, pache tu cusiricatana tilat. Entonces, ayucat jamua, apstapta male, uca remanente, hilt a colque. Con hams alcalde gastas, con aros gastas, porque ukaja solamente salud, uxato que tayara quiña pajaneo, ya ka obra naka lurkas pat uka remanente ukampej. Entonces lee abstatajewa, alcalderos invita tajewa, alcaldeja promulgewa, y upao abstajaña para aquí reglamento, ukalejaro reglamento, reglamento jaña pauleja. Ya. Ayukaro ernak jañapa, ukaja, ukaleen sewa infraestructura. Equipamiento, contratación de personal, primeros auxilios, mantenimiento de ambulancias, ayucanacua seja leenja, ucanacarua gastaspa, y por equidad, equitativo, aniwa ma distrito quisa ni ma cantona quisa, ucacolja goscaspat, sino tacpacha tercera sección añapa. Y ucaja presupuesta taña para quiwa poa toquena. Caucans Luracini, Kunanakas Luracini, Hayuca, hermano periodista. Hayuca, con ley de salud, Abstawayata, a cámara, gestión, Jañapa, alcalde, porque Janiwa, Chicamaras, Kunas, Ucas Luracini, Paquit. Ucacol, queja, suite, Añawa, Hiltaja, hasta diciembre, cam, diciembre, no hayatis, Jecaucas, Hiltawaye, Ucatua, Marana, Araki, Ucas, Ejecutas, Jan. Hayuca, hermano periodista. Pasir malas, ¿cómo colgas el oye que sector salud o que taipins tío que chau que ha con una nos a la que no casoí en es con una exlora se voy de que colgue en piste 2014 con el oye tan o casi 1400 pero han iba ya te escrito con la lora tapas con la roja alcalde ex alcalde en vierte guach y cha maraja que 2015 ha el as que va casi 2 millón entonces o que va gastas jane a cámara 2016 presupuestas jane centro de salud haluxato kana kataki a veces marca chirina kasara kitana wa kolke hiltatan gastanyane obra nakar haniu solamente salud haluxaro wa gastasin haniwa ya ka obra nakar luras kaspatu kolke mbe hermano pero acá empeja y machaca y este kolyasin yutana kasluras ira kisbai no machaca kolyasin yutana kasutra según la población que mait apjanika o karus lurt asis paluk Ucaro lo gracias para hermano periodista. Anchita acá colque y mata que esquita alcaldiano, casi hasta ni a ti acá empeja jalanoct ataraki, no equitativamente, o catja ni a sector salud uxaruja. Janira o hermano periodista, camisa techeoña acá, papa se macasca camaratja, entonces, poa toquenua, ucaja presupuesto taña para que aprobta sin ni a yucama de alcalde gastjan, hermano periodista. Anchita gachuca le marcan cauca, colquesa, seña de cauca, colla sin tenacas utaski. A choca el toquen utiwa quimsa centros de salud, Apóstol Santiago, Tuni, Layuri. Ya. Utjara quiwa centros móviles, caisa distrito 8, distrito 9, distrito 7, ayuxanacan, hermano periodista. Quimsa centros móviles de creguet, no casa cauca, guajacha. Maya utjara quiwa móvil, chanyocawa. Pusi centros móvil. Ya ukana kan huma sarkas ja in fiscalización ukana kan kun huma kis unit oita walikiskiti per kana casa equipamiento, señen ka tra medicamentos ukat ja igual ja muna sino ya pacha ja kun unena kis muna sikira ke no casa mes escritorio ukat ja sillones ya kana kan pino usutana kas nias en colt en tax no kas no ukat ja kun huma kis ukat ai pinsu unit oita kuyaka. Faltió, hermano periodista, equipamiento, infraestructura, yuxanaca faltiwa, y faltara que estuvo médicos. Entonces, cuando faltió, hermano, aniwa adecuado que te marca chiritaque. Entonces hay una cuacha acá, remanente, su canacambeja, alcalde Jalort, hay jañapa. Ya. Pasí de gestión del alcalde Telmo Félix Mamani, algo que pachera que yo soy tan, arzután, ¿no? A que chocalle marcando más hospital de primer nivel, ¿no? Casa o camaki, a muy tasipcano, aquí tan jamakir, acá. Iram chikanja, que carretera chocalle más chica, chikanja, más hospital, lo que ha. Kalta siya tana o sinha pilot su kena kagkat ha o karo kaya chak armo hap kano kat ha kung hama kaya su kaka niya lura ta karaki ti chama ista tahe tano kasi u kama kichu kana ka kaparas karaki. Bueno, u kaha u kama kyo kaparawa ya kamara maimara hermano periodista u kaha kalta siya tana wa ma presupuesto inverti tapa chau kana inana kah maip tuwa ma informe kung hama su kah porque alcalde hapayan ipkitoa poa Poaro designata, machacats caltas caspalucam, pernanacas maiptua, uñakiptanipharactua, cuaj utjiwa caltatawa, y cuaj informa yapawa, kunhams ejecuta se huecauja, colques ucarmantawai, cuajajaneo ucamaro quedas caspati, porque cuaj malversacionado, hermano periodista. Hanito unstin anchit camaja ma hospital de primer nivel a Chocayamacana. Hanito tikit, hermano periodista, caesa sedes, uxa sarap jaractua, cuauca maitiri, pero hanirawa puet quite porque mauquita población a faltquisto, a partir de los 50,000 ayucajas pa marca chireja, entonces lorascas pa ma hospital de primer nivel, segundo nivel, sasa os objeto, hermano periodista. Igual y aquí es cañado, cuando te ha hecho que llamar cananchit camaja 21,000 habitantes, 22,000 habitantes, ucaquio jactaptata, no, cat, cha 50,000 ucataqueja. Un camarada que era aquí soy tascaña, ¿no? Nunca más, para yo falta para que toa servicios básicos, utjane pauseo alcantarillado. Entonces, hay un canacat jamohan puedes quitar a siña ma hospital, hermano periodista. ¿Cuál es que cuya Carmela con el camis tuct eñane? Tuct eñata que sabaño una actua ma acá, centro apóstol Santiago canoa, responsable de farmacia, saluca wa. Uka señorita wa Olianak desviañ munaskatana absutana pa kajar. Ukaja la ley de prestación de servicios de la 475 aluxat. Entonces ukwa yatjata na yasara pintu visit era katjamat, entonces katjawaito aka 29 de enero. Alukawa informa sinawaita cha ukaja seguimiento lora siskiwa y informa pasayan kanyapawa na ya informa harakto a consejo en pleno kamara kio alcalde sistwa. Tumpan las medidas determinadas mediante la ley. Entonces, uja lord aspacho esteja alcaldeja y nayag maitara que uja informun jamaros tuktay uja porque ani uja ma loras caspat y sarap jaractua pasereja reunt asere. Entonces, inventario aptasipkana takpacha farmaciata. Entonces, acá semana naka oporta ejañap informe kao japines falt kolyanaka o anich falt. Hay un camata más determinación absoluta que hermano periodista. ¿Cuál es su hija ni boca informe? ¿Tú tenías de cuya que Carmela Castellana Ruth y Nacha Palt y de Tasma, no? Hermana, este del anteproyecto, ley de salud de remanente, ¿saber qué significa y para qué sirve un poquito? Bueno, la ley de remanentes de salud, la ley municipal de remanentes de saludes. Hermano, este es ley Hilt. Sobra la plata de la ley 475, la compra de medicamentos, porque todos están asegurados de las hermanas embarazadas, los niños de 0 a 5 años, los hermanos de la tercera edad, la discapacidad. Entonces, para ellos viene el seguro que es ahora la ley 475. Es universal, ¿no ve? Entonces, para eso, de eso no se gasta toda la plata, hermano. De eso sobra la plata, eso se dice los remanentes. Entonces, esa plata así nomás había sabido el año 2014, no sabemos en qué lo ha gastado el alcalde. Entonces, ahora de este año 2015 ha sobrado casi 2 millones, entonces eso se va a gastar en la infraestructura, equipamiento, mejoramiento, contratación de personal, toda la necesidad que falta en la área de salud. Para eso es, hermano, esta ley que se ha sacado y ahora ya se ha enviado al Ejecutivo, ya se ha promulgado, ahora tiene que reglamentar, después ya ejecutar y también ya tiene que estar inserto en el POA. Muy bien, así hemos dialogado con la concejal Carmela Mamani, es presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del municipio de Achocalla.